es tan grande que no tiene fin. Y a pesar de todo, no nos comprendemos. ¿Será que no quieres? ¿Será que no quieres ya nada de mí? No entiendo por qué dijiste que no a nuestro amor si no me querías. No comprendo yo por qué te burlaste así, por qué me engañaste tú si todo mi amor te di. Por eso me voy de aquí, me voy sin ti. Todo mi amor de ti, por eso me voy de aquí, me voy sin ti.